Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos. Estamos en comunicación con la defensora del pueblo de Villa María, Alicia Perezuti, quien nos va a contar sobre gestiones que estuvo realizando en la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, cuál es el quehacer institucional de la Defensoría del Pueblo en Villa María. ¿Cómo le va, Alicia? La saludamos desde la gente y su defensor. Muchísimas gracias por este espacio. Cuéntenos un poco qué anduvo haciendo por Buenos Aires. Bien, en Buenos Aires un montón de actividades. Llevamos reclamos a PAMI, de la gente que a lo mejor no le está saliendo los trámites. Por ejemplo, el tema de prótesis, tratamiento oncológicos. Estuvimos visitando a la Defensoría de la Nación, con la cual nosotros tenemos un convenio. Y bueno, la Defensoría de la Nación, la verdad que nos apoya muchísimo. En una defensoría chiquita como la nuestra, la subsistencia se hace muy difícil. Más todavía entendiendo que en nuestra defensoría van casos regionales. Por ejemplo, yo de toda la región. Si bien la competencia nuestra es local, por eso es tan importante los convenios como con Defensoría de la Nación, porque eso nos permite a nosotros que vayan de otras localidades. Acá, por ejemplo, a Buenos Aires trajimos pedidos de la gente del sur de la provincia, que a lo mejor está a más de 100 kilómetros de Villa María. Entonces, digo, eso muestra, yo creo que la gente va donde la escucha, no va donde piensa que a lo mejor se van a interesar por su problema. Después claro. Si se lo solucionan o no, uh-huh. Pero por lo menos se van a interesar por su problema. Claro. También tuvimos en Enargaz, también presentando un reclamo, eso fue gracias ahí al doctor Boclet y al señor Dadic, al señor Tomás Dadic. Uh-huh. Bueno, gracias a ellos que nos gestionaron en Enargaz, nos gestionaron, si no, no nos hubieran atendido. Ustedes saben que viviendo del interior, imagínense, te parás ahí y no te atiende nadie. Entonces ellos me hicieron que nos atendieran y viabilizamos un reclamo de una obra de gas que hace mucho tiempo que está prometida a un barrio de la ciudad, que ha sido como que se comenzaron los papeles, la parte administrativa, y hace 2 años se frenó todo. Entonces, bueno, los vecinos quieren respuesta. Nosotros trajimos acá el pedido, si es el municipio, si es Enargaz. En Villa María sería Ecogas, pero Ecogas depende de Enargaz. Por eso lo trajimos acá. Yo siempre digo, en el interior rezamos, en el interior prendemos velas, pero Dios atiende en Buenos Aires. Lamentablemente. Dios atiende en Buenos Aires. Sí, la centralización. Sí, tenemos que venir acá. Para todos los trámites uh-huh. de la gente, cuando, sobre todo los entes reguladores, ¿no? Uh-huh. Tenemos que venir a Buenos Aires. Claro. Y te escucho. Sí. Lamentablemente es así, pero es la realidad de Argentina, ¿no? Un país que se hizo centralizado, sí, y mirando a la capital. Es la realidad de Argentina. Nosotros, nuestra defensoría, porque realmente, bueno, la Defensoría de la Nación, tenemos la suerte que ayuda mucho a defensorías chicas, uh-huh. como nosotros, que la ayuda con el trámite, la ayuda, le hace la gestión. A ver, yo le explicaba ayer al doctor Boclet y a Juanjo y a Tomás, ¿no? Yo les decía, miren, si ustedes realmente no nos harían los favores, ¿cómo hacemos nosotros llegar en estos organismos? Porque vos pensás que ya venir a Buenos Aires para nosotros es dificultoso. Muchas veces no tenemos viáticos, porque eso ocurre, no tenemos con qué venir. Y venimos acá y a lo mejor vos venís al organismo, se golpea la puerta, no te atienden. Por más que voy, aparte no tenía el contacto tampoco. Claro. Entonces yo digo, ese gesto de generosidad, yo cuando la gente me pregunta... ahora están trabajando mucho en la defensoría de ahí de Nación con el tema de ODS y todo lo demás, uh-huh. Pero yo sí digo, más allá de esa mirada, que es la mirada que las otras defensorías no podemos tener, que es una mirada de derechos humanos, una mirada de investigación, sí, sí, sí. Una mirada de recopilar qué pasa en el tema de derechos humanos y todo lo demás, uh-huh. También está esa acción concreta, directa, diaria, apoyando a defensorías como la nuestra, en donde yo no somos los únicos que venimos acá y pedimos favores y bueno, y estamos... Pero bueno, la verdad que eso nos permitió, Ministerio de Desarrollo, bien, que pudimos gestionar, estuvimos mucho trabajando con el colectivo LGBT. Ajá. Y yo me animé a partir del trabajo que tienen ahí ustedes con el colectivo LGBT. Claro. Entonces me animé porque, bueno, estuve investigando, trabajo en conjunto, y bueno, la verdad que empecé a trabajar con las chicas muy bien. Y bueno, ahora vinimos a pedir, trabajamos todo un diagnóstico, hicimos todo un relevamiento, de las condiciones. Ustedes saben que la mayoría de las chicas transexuales mueren antes de los 35 años. Sí. La mayoría mueren antes de los 35 años. Estamos hablando más del 90%. Es una locura. La mayoría están en prostitución porque, por ejemplo, no tienen otras opciones, porque la sociedad es margina, no tiene otras opciones, caen en la prostitución. Y lo que sucede es que se mueren sobredosis, o se mueren por actos violentos, o se mueren por VIH, que no se tratan, porque no es, o sea, VIH, sino que no se tratan el VIH, no tienen acceso, el mundo de violencia que viven, las tiran de los autos, las golpean. Entonces, la verdad que haber puesto, me animé a poner el acento en ese colectivo, después que, bueno, hablé varias veces con Tomás Gadic, y estuvimos hablando, y como hay un trabajo ahí, entonces digo, bueno, vamos a ver cómo, qué podemos hacer, qué podemos replicar. Y la verdad que cuando uno empieza a investigar, porque bueno, las defensorías tenemos que estar al servicio de todos, que es lo que hacemos en Villa María, al servicio de todos. Van a llegar con la licuadora, llegar por la batidora. Yo digo, por ahí nos utilizan de asesoramiento jurídico gratuito para todo, pero también, sobre todo, o sea, atender a todos y a todas, pero priorizar en algún punto en los grupos más vulnerables, claro, en los grupos que no tienen otro lugar a donde ir. Y otras cosas que conseguimos, que bueno, también, bueno, a eso Tomás impulsó mucho, fue de venir a gestionar, y bueno, las becas, porque bueno, las chicas, a ver, para que no se nos sigan muriendo, pero hablo de Villa María, hablo, esto ocurre en todos lados, esto es una realidad en todos lados. Lo que pasa es que en el interior, ustedes tienen que entendernos, que el interior es más cerrado, la gente tiene menos acceso a todo, o sea, no accede a nada en materia. Entonces, es difícil, porque tenés que venir a Buenos Aires. Vuelvo a decir, nosotros rezamos y prendemos vela allá, pero Dios atiende acá. Entonces hay que venir acá a gestionar. Así que bueno, estuvimos abriendo puertas, pero para que las mismas chicas del colectivo después tengan la puerta abierta y puedan llevar becas, cursos de... Porque a ver, si vos salís de la prostitución, pero ¿cómo hacés? O sea, el microemprendimiento no te lo van a dar así nomás de golpe. Entonces, bueno, curso de peluquería, curso de organización de eventos, que son un poco los cursos que tienen las chicas, ¿no? Sí, sí. Y a partir de esos cursos, recién ahí el microemprendimiento con el... Yo creo que hay que buscar la vuelta. O sea, hay que buscar la vuelta porque hay un canal de comunicación por ahí, hay un canal de relaciones entre el Estado y entre los grupos más vulnerables, que por ahí no funciona, o está roto, o no funciona, nunca funcionó, la verdad que no sé, y que por ahí las defensorías podemos cumplir ese rol. Yo lo que explicaba ayer, decía, no nosotros hacernos cargo de poner el curso, porque el colectivo realmente lo hacen ellos a poner el curso, a poner la peluquería. Nosotros lo que tenemos que hacer es canalizar, abrir la puerta, y eso lo podemos hacer con un trabajo en conjunto. Pues yo estoy tan agradecida a la Asesoría de Nación, yo estoy tan agradecida, yo los nombro siempre en todas las notas que hacemos. Yo no sé si les hago un favor por ahí, como digo yo, no sé si les hago un favor nombrándolos, pero realmente los nombro siempre, porque es tanto el esfuerzo, o sea, a nosotros nos respalda el tema de venir acá y saber que te van a atender. Claro. Si no, imagínate que tenemos que venir un viaje a ver, aparte no conoces a nadie, cuando vos no conoces a nadie, porque no estamos en la dinámica de las relaciones de acá de Buenos Aires, que es una dinámica, porque a ver, la dinámica nacional se sitúa en la ciudad de Buenos Aires, sí, sí, entonces sí. Es una dinámica propia de la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo le debe pasar cuando tiene que ir a Córdoba. Sí. Cuando tiene que ir a Córdoba Capital. ¿Eh? Lo mismo le debe pasar cuando tiene que ir a Córdoba, sí, Capital. No, pero vos sabés que la mayoría de los organismos, vos ponete a pensar, la mayoría de las empresas y todo lo demás, que lo que está sujeto, sí, a controles, están acá en Buenos Aires. Claro. Los organismos de control están en Buenos Aires. Y si vos vas a la sede de Córdoba, te dicen, mire, no, pero yo no tengo... hasta que, a ver, lo mío es esto, usted tiene que ir a Buenos Aires. Pasa más rápido usted a Buenos Aires que yo desde acá, cuando mando, no mando. O sea, no sé si vos me podés entender. Sí, sí, sí, sí. Entonces, seguro. Porque no podemos estar 6 meses esperando que el trámite entre en un lugar, porque la gente necesita tratamiento, por ejemplo, el tema de PAMI, tratamiento oncológico lo precisa ya. Sí. Porque si no se nos muere. Sí, sí. O sea, no. Los remedios, el tratamiento, todo. Sí. Uh-huh. ¿Eh? Los remedios, el tratamiento, todo lo necesita ya. Claro, el claro. Y esas cosas, por ejemplo, yo y priorizamos mucho lo que es oncológico y lo que es prótesis. Uh-huh. Mira, tenemos una señora que hace 2 años que ya no camina, una señora de 51 años, ¿eh? Nada más que tiene PAMI porque se jubiló por, creo que por discapacidad en su trabajo, no sé cómo es, pero la verdad es que la mujer, muy, muy complejo el tema, porque tiene una enfermedad crónica en los huesos y bueno, necesita una prótesis. 2 años que está en la cama. Esa gente ya está devastada. Es una prótesis cadera especial, pero la gente está devastada. Entonces, venimos acá con poco tiempo. No podemos hacer esos 6 meses de que el trámite, no, porque la señora hace 2 años que no camina. Entonces, si ya no camina, en 1 año más, la depre que le agarra, se va a morir. Sí, sí, sí. Tiene 50 años. O sea que, yo digo, busquémosle. El otro día sacamos el PAMI también, vinimos acá y gestionamos, y al mes estaba una silla de ruedas. Está bien, el trámite hacía 6 meses que estaba iniciado, pero la silla no estaba. Y nosotros vinimos y despacito se buscó y dice, no, sí, está en la aduana, está, ya está. Bueno, a ver, es venir y hacer el trámite uno por uno. De ocuparse, uno, claro, personalmente ocuparse. Sí. Es eso. Le agradecemos mucho a Alicia haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Le deseamos, por supuesto, éxito en esta gestión y le agradecemos mucho por las palabras de agradecimiento para la Defensoría del Pueblo de la Nación. Un abrazo grande para todos. Usted es una gran luchadora, por eso también consigue las cosas. Es así. Muchas gracias, Alicia. Pero me ponen onda. Me ponen onda, si no lo pondría. No podría. Les mando un abrazo enorme. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.